Lo que pasó con el femicidio de Lucía fue tan atroz que despertó a tantas personas, incluso hay un paro judicial diciendo esto no puede ser así, esta sentencia no puede ser dada por estos jueces. Lucía es culpable de su propia muerte y tres varones, uno queda libre y dos pasan a estar detenido por 8 años por la venta de estupefacientes, con lo que eso significa a menores en una escuela.